parte de la imagen y semejanza con la que Dios nos creó tiene que ver con el hecho de que Dios son tres personas en una viviendo en perfecta unidad. Ese elemento relacional nos es transferido por imagen divina. No podemos vivir en soledad. Somos seres gregarios. Tenemos que estar en sistemas familiares. Necesitamos emocionalmente la relación con otras personas. Necesitamos un tú que nos haga consciente de nuestro yo. Necesitamos un tú que nos contraste. No podemos vivir en soledad. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Le damos la cordial bienvenida a nuestra audición de hoy, en la cual seguimos desarrollando el tema Su matrimonio sí importa. Nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, continúa conversando con el escritor y conferencista español Juan Varela. Nuestro invitado nos presenta algunas ideas que ha incluido en su libro, el cual lleva el mismo nombre de nuestro programa. Recuerde que en el corazón de Dios aún se mantiene el concepto del matrimonio, por eso debemos de construirlo de la forma correcta. Escuchemos. Tengo el honor de tener en el estudio de Enfoque a la Familia el director del Instituto de Formación Familiar, INFA, de origen español, quien es también experto en temas de familia, experto en orientación familiar y máster en psicología del matrimonio y la pareja, mi amigo, el conferencista Juan Varela. Bienvenido, Juan, al programa. Gracias, Sixto, gracias. Hoy quiero continuar con la entrevista alrededor de tu libro, pero eres el director del Instituto de Formación Familiar. ¿Qué es? ¿Qué ofrece? Bien, el INFA nace hace 8 años con una vocación de servicio al liderazgo para capacitarlo con unas herramientas válidas que les equipen para saber dar una solución práctica a la inmensa cantidad de problemas que las parejas, debido a la sociedad en la que vivimos, tienen que enfrentar. Hubo un libro que me regalaron en su momento y de alguna forma Dios utilizó una frase que yo diría fue el acicate que nos animó también a crear la institución del INFA, ¿no? La leyenda decía así: no podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto. Si queremos defender la fe, tenemos que dar la talla en el campo académico, porque si no, es preferible el oscurantismo privado a la necedad pública. Esa es la realidad. De forma que con vocación de excelencia y con vocación de combinar una base teológica con lo mejor que podamos aplicar de las ciencias humanas, nace el Instituto de Formación Familiar, como un sueño hecho realidad y con el deseo y el sueño de que en un futuro no muy lejano, cuando se hable de consejería, las personas asocien y en su mente haya una derivación directa al Instituto de Formación Familiar. ¿Cómo acceder al sitio de internet? Bien, para acceder al sitio de internet, las personas tienen que entrar en la página web del INFA, www.institutoinfa.com. Ahí, bajo la pestaña de formación online, las personas pueden acceder a toda la información y de una forma sencilla, si les interesa ingresar en alguno de nuestros cursos, completan el formulario de inscripción y a partir de ahí, desde secretaría, ya se ponen en contacto con ellos. La persona paga el curso, se le da su clave de acceso para que ingrese en la plataforma virtual y a partir de ahí el tutor personalizado ya le lleva por todo el itinerario de aprendizaje, los cursos y demás. Y evidentemente, gracias también a la alianza con Enfoque a la Familia, a través de la propia página de Enfoque a la Familia, también se puede ingresar al sitio del INFA. Bueno, tanto así que hemos hecho del INFA nuestro instituto de formación en el campo de consejeros. Hemos decidido convertir el INFA en nuestro instituto de formación de consejeros por la calidad que tienen los profesores que participan. Así es que cualquier persona puede ir también al sitio de enfoquealafamilia.com y ahí va a buscar la pestaña del INFA y puede entrar al INFA e inscribirse. Usted no tiene que ser un consejero profesional, usted puede comenzar preparándose en este sentido. Basta con que usted ayude a otras personas para que se capacite en este campo y va a descubrir una dimensión impresionante. Cuando usted tiene herramientas de consejería, es fácil guiar a las personas en el arte de tomar decisiones por ellos mismos. y esta es la experiencia de linfa. Bueno, continuamos hablando del libro Tu Matrimonio Sí Importa. En nuestro programa anterior hablamos sobre el contexto social en el cual estamos construyendo nuestros matrimonios. Pero hay clavos. Siempre en toda relación hay clavos. Hablemos de esos clavos que hay en toda relación matrimonial. Por supuesto. Cuando hablamos de clavos, utilizando esa metáfora, nos estamos refiriendo a crisis, ¿no? Las crisis forman parte del proceso de crecimiento en cualquier área o en cualquier organismo vivo. Todo aquello que crece pasa por crisis que le ayudan a cambiar y a mejorar. Por tanto, tenemos que valorar siempre de forma positiva el hecho de que las crisis, los problemas, son oportunidades de crecimiento, oportunidades de cambio. Y en la relación de pareja, para que ésta se solidifique y logre alcanzar la meta de la unidad y la intimidad, tiene que pasar por un proceso de cambio, por un proceso de crisis. ¿De dónde vienen las crisis? De todos los lados. Crisis porque venimos de distintas familias origen, donde hemos aprendido distintos conceptos de normalidad. Partiendo de ahí, podemos pensar en una pareja donde Pepe y Pepa, Pepe viene de una familia numerosa, 5 varones, todo muy ruidoso, y entonces Pepa viene de todo lo contrario, un contexto de familia origen donde su concepto de normalidad, hija única, es que nadie levanta la voz en casa, todo es muy tranquilito. Claro, Pepe y Pepa de repente se casan y entonces de buena mañana Pepe en la noche de bodas al día siguiente, su concepto de normalidad es darle un buen golpecito a su chica, a su ya mujer, ¿verdad?, en la cabeza como un signo de amistad. Pero evidentemente Pepa, cuyo concepto de normalidad es muy distinto al de él, lo va a asumir como una agresión, no como un signo de amistad, ¿no? Partiendo de ahí, las parejas van a enfrentar mil y un pequeñas situaciones críticas que, de alguna forma, sabiendo enfrentarlas con sentido del humor, con madurez, nos han de llevar a ir persiguiendo y consiguiendo ese ideal de la unidad. Luego nos vienen también mil y un problemas relativos o que tienen que ver con nuestras diferencias de género, ¿no? Cómo percibimos la vida los hombres, cómo la perciben las mujeres, cómo nuestras placas bases para entender la cosmovisión del mundo son tan absolutamente distintas, ¿no? Nos vienen también problemas derivados de nuestro entorno cultural. Incluso María del Mar y yo, que venimos del mismo fondo cultural español, al ser ella del sur y yo del norte, incluso hemos tenido que enfrentar diferencias relativas a la cultura, a la forma de entender la vida, ¿no? Es decir, cuando dos ríos con distinto caudal, distinta temperatura, distinta densidad, de repente se unen en el matrimonio, hombre, el choque inicial es fuerte. Son dos corrientes distintas en muchos aspectos, ¿no? Por tanto, el choque inicial, la etapa de los ajustes, es difícil. Pero cuando esa corriente se encauza de nuevo, lo que resulta es un río doblemente caudaloso, ¿no? Un río doblemente ancho, algo hermoso, pero que cuesta, porque requiere de unos ajustes previos. De todo eso hablamos en el libro, ¿no? Y siempre decimos que las mejores parejas, aquellas que tienen una relación estable, no son las que no han tenido problemas, sino muy al contrario, las que han tenido muchos problemas, han sabido superarlos y la superación de los mismos les ha hecho ascender en un escalón mayor de unidad, compromiso e intimidad. Dos claves que ayudan a superar las crisis. Bien, dos claves. Yo diría que compromiso y intimidad. No sé si tenemos tiempo para explicar el concepto de compromiso. Es muy ilustrativa la historia. Nosotros en el libro comentamos que la idea de compromiso se ilustra pensando en cuando Hernán Cortés tuvo que conquistar lo que hoy es México y tenía el encargo de la corona española de llegar a aquella tierra virgen y conquistarla. Hernán Cortés hizo algo bien interesante. Llegó con 3 navíos y cuando desembarcó a sus hombres quemó las naves, las hundió. Por tanto, cortó toda posibilidad de que ante la más mínima dificultad en el proceso de conquista los marineros cayeran en la tentación de regresar a la seguridad del barco y a las faldas de mamá en la vieja España. De manera que solo les quedaba ir adelante y conquistar. Eso es compromiso. Cuando quemamos las naves, cuando cortamos toda posibilidad de que ante la más mínima dificultad en las tensiones y mil y un problemas derivados de la convivencia matrimonial, cuando cortamos esa posibilidad, estamos estableciendo un compromiso firme, una base sólida y estable para que la pareja tenga garantías de éxito. Cuando el árbol está firmemente arraigado en esa base de compromiso, aunque en la copa del mismo sople cualquier viento de problemática y de situación difícil, el árbol no va a ser desarraigado, estará firmemente asentado. Y el otro concepto es el concepto de intimidad. La intimidad es lo que Dios quiere que consigamos a través de toda una vida de problemas, de situaciones complicadas, de situaciones difíciles. Cuando yo, después de aceptar al Señor a la edad de 26 años, estuve un año en Bélgica pasando un discipulado, allí había unos viejitos que tenían un apartamento apartado en el seminario donde yo estudié, bueno, donde yo trabajé en aquel tiempo, y aquellos viejitos que eran antiguos profesores del seminario, misioneros jubilados, de tanto en tanto invitaban a los estudiantes a cenar en su casa. Y también me invitaban a mí, que en aquel tiempo yo era un trabajador de la institución. ¿Sabes? Cuando tú entrabas en la casa de aquellos viejitos y pasabas con ellos un par de horas, cuando salías, allí había algo mágico que sucedía. Tú te sentías bien, te sentías con una paz. Yo no supe qué era en aquel momento. Un mes después, la señora se murió y el viejito, no teniendo ninguna conexión con Bélgica, regresó a América, a su país de origen. Entonces los estudiantes, y yo incluido, queríamos para el año siguiente solicitar aquel apartamento para vivir, pensando que la ubicación o el mobiliario era lo que le daba aquel algo especial que nosotros experimentábamos. Con los años nos dimos cuenta de que lo que había de especial en aquel lugar era el concepto de intimidad, donde dos viejitos con más de 50 años de matrimonio, con muchos problemas a sus espaldas, con muchos días grises, con muchas tormentas, también con días hermosos, con momentos de calma, con momentos preciosos, habían llegado a conseguir lo que Dios desea que cada matrimonio consiga, el concepto de intimidad, donde los viejitos con solo mirarse eran almas gemelas. Con solo tocarse la mano, a esa edad ya no podía haber mucha relación sexual, ¿verdad? El vigor, la pasión, eso se había ido. Igual que en una hoguera se van las llamas iniciales, pero lo que queda es las brasas, lo que da realmente calor y calidez, que es el concepto de intimidad. Pero como las bendiciones de Dios no abundan, sino que sobreabundan, esa intimidad la vivían los viejitos, pero al sobreabundar la disfrutábamos aquellos que teníamos el privilegio de estar cerca de ellos. Compromiso e intimidad, dos bases indispensables para que las raíces de nuestro árbol matrimonial no sufran desarraigo cuando vengan los vientos de dificultad. En Enfoque a la Familia queremos ayudarle en este y otros temas. Por eso le recomendamos el libro De Regreso a Casa, escrito por Sixto Porras. Todos anhelamos tener una familia saludable, pero también al mismo tiempo tenemos nuestra propia historia que hemos construido de acuerdo a la crianza y a la socialización que hemos recibido. Así como nosotros construimos esa historia con los elementos que nos dieron, de la misma manera la van a construir nuestros hijos. Por eso necesitamos un cambio. Ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro segmento Destellos de Mujer. ¡Hey! No te preocupes. Mantén los ojos abiertos. Tu príncipe llegará. ¿Has oído estos consejos más de una vez? Ser soltera sin intención parece ser una condición que atrae como imán consejos y estrategias para hallar el amor de tu vida. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Nos lanzamos a la búsqueda del príncipe. A veces funciona y a veces no, pero una cosa es segura, si nuestra prioridad es hallar a una persona perfecta, nunca estaremos satisfechas. No se puede cambiar ni formar a otro. Lo que sí se puede es tomar control de tu tiempo y enriquecer tu persona mientras esperas. Profundizar tu amistad con el Dios que te creó y que nunca te fallará es una forma, y la otra es expandir tu círculo de amistad más que de prospectos. Los amigos verdaderos son el aliento y refugio que Dios te da cuando el corazón está dolido, alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Le invitamos para que mañana escuche por esta su emisora favorita la tercera parte de nuestro tema. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí está nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. También nos puede seguir por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.